¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía por streaming en la web de Radio Topo. Es 11 de octubre y deberíamos estar celebrando las fiestas del Pilar, pero este año la pandemia lo ha llevado todo al traste y se han suspendido todos los eventos. Son las 6 y 3 minutos de la tarde. Seguramente no. Todos conocéis que existe el Día del Padre y otro del Día de la Madre. Estas festividades están profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Sin embargo, la existencia de un día dedicado a nuestras y nuestros tíos y tías es algo poco conocido, pues hoy, 11 de octubre, es el Día Internacional de Tías y Tíos. Bueno, vamos ya con los titulares del programa de hoy. Recordaremos los días que llevan acampados nuestros amigos del Campamento Justicia. En segundo lugar, los y las compañeras y compañeros de la Fundación Down en su sección nos siguen hablando de cine. A continuación estará Miriam Begoña para contarnos una historia dura, cómo la arrebataron sus hijos injustamente. También está con nosotros Ganka Rizova, periodista de investigación que sabe mucho de casos como el de Miriam. Nos contará cuál es su experiencia en estos casos. Y Arturo, en la sección de comentario, hoy nos trae partidismo, olvido de familias y necesidades. Si aún nos queda algo de tiempo, Raúl nos hará una de sus reflexiones. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperemos el programa les entretenga y guste. Arrancamos ya con nuestro programa 97. Como cada programa le recordamos que nuestros amigos desalojados del hotel propiedad del Sareb el pasado 28 de julio ya llevan 76 días acampados al lado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, sin que todavía nadie de la administración se haya preocupado por su situación. Seguimos esperando, son chicos fuertes y no reblan. Desde aquí les enviamos mucho ánimo y un fuerte abrazo. Ánimo, amigos. Hoy nuestros compañeros de la Fundación DAO Zaragoza nos continúan hablando de cine. Nos van a comentar la película Campeones, acompañados, como así les gusta, en su sección, por la música de Pablo López, Hijos del Verbo Amar. Dos animales de verbo salvaje, abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy hablaremos sobre la peli de los campeones. Es una peli motivadora. Me gusta Campeones porque me divierte. Es muy graciosa cuando dice me gustan los polvos. Me gustan los sábados. Que tenemos puntazos divertidos. Y los actores son personas con discapacidad intelectual. Y eso es algo que he sorprendido a la gente. Pero es que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Muchas más cosas de las que se piensan. Esta peli nos canta nuestra una realidad muy clara. La discapacidad y la diversidad en estado puro. No la podéis perder, muy chula. Sin duda nos identifica 100%. Refleja muchos tipos de personas distintas, como nosotros. La diversidad hace único a ser humano. Quien se considere libre de toda discapacidad que tire la primera piedra. Esta peli ha marcado una diferencia en la manera de ver la discapacidad. Ha descubierto grandes cosas a muchas personas. Un retrato de la realidad. El entrenador llega con unos estereotipos en la cabeza. Para él entrenar este equipo es un castigo y una pérdida de tiempo. Y los trata como si fuesen menos. Pero poco a poco los conoce y descubre que pueden ser sus amigos, que disfruta con ellos, que lo que le aportan es mucho más de lo que pensaba. Os hacemos un spoiler, al final no ganan el campeonato, pero es que eso no es lo importante de la película, ellos disfrutan y se esfuerzan cada día. La película nos da muchos valores que nos pueden servir para ser más felices. ¿Te atreves a descubrirlos? Pues no dejes de verla. La diferencia hace me gusta mucho es que la diferencia hace único a cada ser humano. Porque he tenido experiencias que me ha hecho comprobarlo incluso en test neurotípicos. Seguiremos la próxima semana con nuevos contenidos desde Fundación Down Zaragoza. Muchas gracias por escucharnos, radio oyentes. Nos despedimos a la vuelta de hospedales. Son hijos del verbo amar. Carne bendecida por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Nadie les calla en la boca, nadie conoce de sus heridas. Una vez más, si me asomo a la ventana, todos los días son grises. Me imagino estar en casa, allí siempre tan felices. Mira a esos traficantes, solo nos ven como un número. 3.000 por cada niño, lo hacen sin ningún escrúpulo. 5 años encerrado, sé muy bien de lo que hablo. Un negocio sucio y aún nadie lo ha destapado. Administración corrupta respaldada por el Estado. Padres que siguen sufriendo y ellos miran pa' otro lado. Recuerdo los abusos en el centro, al educador borracho, a mi hermano allí tirado, a una niña que no duerme pa' que no le metan mano, al compi de mi cuarto llorando desconsolado. En el pasado

ni a mi doctora ni al doctor ningún informe donde les dijeran quién fue el que dijo eso. Es una forma de justificarla, quitarle. Pero a mis hijos, en el informe, o sea, en el papel que me llevaron, cuando la mañana que se lo llevaron, me dijeron eso, que yo decía eso, que yo tenía síndrome de Munchausen por poderes y paranoia, que es un cóctel molotov, claro. Ya te digo. ¿Qué? Y eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Sí, pero ese es el sistema que nosotros tenemos actualmente, que en vez de la inocencia tienes que probar que no eres culpable. Es decir. Y pase lo que pase, tienes la estrella escarlata. Estás ya estigmatizado con todo esto, porque por supuesto que la persona que te conoce no, pero el quien no te conoce algo habrá hecho. Sí, sí, es lo clásico que nosotros hablamos siempre aquí sobre lo que está en la calle. Es un delincuente. Me imagino que tú llevas viviendo esa tragedia ya un par de años. Años, sí. Viviendo esa tragedia. Y no consigues todavía, vamos, el caso para nada. Sí, no, el delito yo... Es delito. Los recuperé a mis hijos después de mucho tiempo, de mucha pelea, de muchos médicos, de psiquiatras, de abogados, de muchas cosas. Los recuperé 2 días antes de que fuese el juicio. Como iba a perder los servicios sociales, me hicieron firmar un papel, me volvieron a engañar a mí, de que, bueno, que ellos salían de ahí, solo que una vez cada tanto iba a ir, una vez por mes o así, iba a haber una trabajadora que iba a ir a casa. Bueno, yo dije, bueno. Para controlar. Yo quería ir a juicio, pero mi abogada dijo que no, que le dice, a ti te interesan tus hijos, así que, bueno, sí, los firmale. Abogados son traidores, en estos casos son traidores, bueno. Vamos, te traicionan, te pegan la puñalada, pero bueno, no tienes dinero. No, sí, abogado oficial. Sí, no se pringan en este caso. Y bueno, le firmé y así fue que siguieron en nuestras vidas. Mi nena era una chica muy buena, que ahora tiene 14 años, Bárbara, muy cariñosa. En ese momento era chiquita, ahora en 2020 tiene 14. Y había sufrido bullying en el colegio, malos tratos, la había pasado muy mal y casi que no sabía defenderse. Cuando salió de menores, que estuvo en un centro de menores, salió una chica muy diferente a lo que era Bárbara. Sí, el centro de menores es el centro de las instituciones estas. Sí. Se llevaron a un centro de menores. Primero estuvo en una familia de acogida y salió de la familia de acogida y la dejaron en un centro de menores hasta que la recuperé. Y cuando salió de ahí era otra niña, ella se escapaba del colegio, se llevaba minifaldas, me usaba las medias finas y yo, bueno, me di cuenta tarde porque como yo no usaba eso hasta que vi que me faltaba, no entendía cómo ni por qué y bueno, robaba en los chinos, pequeñas cosas, se subía al tranvía sin pagar el pasaje. ¿En esta situación a ti no te dejan ir a ver al niño dentro, a ver a tus hijos dentro? Al centro de menores. Mientras estuvieron adentro, sí que, pero podías. Sí me dejaban verlo cada 15 días, pero con una trabajadora que anota todo, anota lo que le da la gana. En una ocasión, por ejemplo, mi hijo me dijo que chocaron y él iba en una silla que no era la que tienen que llevar los niños y tenía 5 años. Y tenía la frente una magulladura y hacía 2 días que habían chocado, porque él me dijo el viernes y yo lo vi un domingo. Me dijo que hacía 2 días y todavía estaba con sangre en la nariz, un moretón en la frente y en la espalda, justo en la columna, y que me dijo que no lo habían llevado al médico. Otra vez, bueno, esa vez tuve problemas porque me dijeron que yo no tenía que preguntarle cosas a mi hijo. que cortarían las visitas. Otra vez que me amenazaron con cortar la visita fue una vez que mi hijo me dijo, le pregunté si dormía bien porque estaba con ojeras, y me dijo que no, que tenía miedo porque Luis padre, porque en la familia de acogida que tenían era un niño y un papá, como los dos tenían el mismo nombre, él decía Luis padre y Luis hijo. Entonces él me decía que tenía miedo porque no sabía por qué Luis padre entraba a la habitación cuando él estaba durmiendo. ¿Tu niño lo habían pasado ya directamente a una... a una casa de acogida? Y cuando el niño me dijo esto, me dijeron, no, tú no le tienes que preguntar una familia, nada. ¿Quieres decir? Sí. Una casa acogida, dice, una familia de acogida. Lo pasan directamente a una familia de acogida. Sin decirte a ti nada y nada, eso lo hacen nada, ellos. Nada, nada. Eso es el trámite que ellos tienen. Nada. ¿Y esta familia recibe dinero por hacerlo? Tengo entendido que recibían 700 euros mensuales, o sea, algo más de 700 euros. Pero sí. A mí el caso yo creo que para nosotros es más interesante, es que tu hijo padece una enfermedad muy grave, ¿no? Es decir, ¿cómo llevan eso? Nació al poco tiempo, bueno, también fue una pelea para mí, porque yo soy, bueno, dormía conmigo, claro, y si no, pues no hubiese vivido. Pero me daba cuenta que le faltaba el aire, y los primeros días lo llevé al médico, me dijeron que no tenía nada. A la semana siguiente otra vez lo vi moradito y así, y bueno, me decían que no, hasta que el médico me dijo que, bueno, que solo por sacarme la duda y para que me quede tranquila, me iba a mandar al mejor especialista. Una vez ahí en el mejor especialista, le puso una cámara por la garganta y vio que tenía laringomalacia. Yo no tenía ni idea qué era eso. Sí, resulta que tenemos algo en la garganta que es un cartílago, y lo de él era como una babita, no era, me lo explicó. Entonces por eso se le cerraba y no podía respirar. Él hasta los 4 años todo lo que comía lo devolvía, todo lo vomitaba. Él tenía que darle leche esta espesante, incluso eso lo vomitaba. Cada vez que comía algo lo vomitaba, cuando empezó a comer, y líquido, lo que sea. Para mí era, bueno, terrible, porque tenía miedo que se ahogara cada vez que comía, pero tenía que darle de comer. Entonces era muy suave, tenía que estar ahí mucho tiempo, despacito, con una jeringa de esas grandes, le daba de comer. Y los servicios sociales, la trabajadora que te trató este caso, no vio tu relación con tu hijo, dice que esto es un crimen, quitarle a este niño, quitarle la madre. Vamos, no vamos a hablar con tu... No, ellos no tuvieron en cuenta nada de eso, no. No, no, ni tampoco, también en su momento se negó que mi hija tuviera déficit de atención y hiperactividad. O sea, que simplemente lo quitan fuera y ya está. Y ya está. Lo que sea. No, es más, lo operaron de las laringes y no me dejaron ir a verlo. ¿Dentro de allí? Sí, ni me avisaron ni nada, no me dejaron ir. Porque la mamá de acogida dijo que no. Ah, que tienen, incluso cuando cogen una acogida, te anulan. A la madre verdadera o al padre lo anulan totalmente. Entonces, ¿no? Como la mamá de acogida dijo que yo no podía ir, pues me dijeron que no. Qué buena gente. Que no podía estar ahí. Eso tiene que ser triste, ¿no? Saber que tu hijo está en las manos de alguien que te niega, a la propia madre, que ve a su hijo, vamos. Pero yo no sé si fue peor lo de la operación, no poder estar ahí, claro, o fue peor que mi hijo me dijera que un señor entraba a su habitación a oscuras. Sí, sí. Y que me dijeran que iba a perder la visita si le preguntaba una cosa más. Wow. O sea, que son un personal... Y las amenazas, vamos, son constantes a las madres, sí, que vamos, sí. Cuando vamos a ver a los niños, las amenazas son constantes. Cualquier cosa que le preguntes, ¿por qué te lastimaste ahí? Es un, te vamos a cortar la visita. Sí, cualquier cosa que hables es como, es, supongo que las cárceles de los terroristas eran un poco más libres que estas, sí, visitas. Tenían más libres. Sí, bueno, los terroristas te pasa algo directamente. Un momentito, tener... perdonadme que os corte, pero con relación a todo este tema que estamos hablando, está con nosotros una persona que es experta en todos estos temas, y está Ganka Rizova. Es una periodista freelance que ha trabajado en varios medios a nivel internacional y es una experta en el tema de tutelación de menores. Buenas tardes, Ganka. Buenas tardes, Radio Topo. En primer lugar, quiero agradecer pues vuestra valentía y decir a todos los que nos están escuchando toda la libertad de expresión que me habéis garantizado este momento. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a ti, Ganka. Bueno, pues si tenéis un poquito de paciencia, yo puedo explicar una parte de mi trabajo y de varios colegas también, periodistas de investigación, sobre el tema que está alertando pues la mujer que estamos escuchando, y que no es un caso aislado, ¿vale? Exacto. Si me dejáis, pues voy a decir cosas que son parte de la investigación. En España hay 44 mil niños a cuyos padres se le han quitado la tutela por parte de meros funcionarios de los servicios sociales. Nos encontramos continuamente con titulares en la prensa como infancia tutelada, infancia robada, como basta ya al robo de los niños por los servicios sociales destrozando familias. Servicios sociales tiene secuestrado a mi bebé con informes falsos. La pesadilla del perder para siempre a tu hijo en el laberinto de los servicios sociales. Ni más ni menos el periódico El Confidencial. Titulares de colegas de los medios de comunicación que, igual que yo, llevamos décadas investigando un tema tan doloroso como es quitar la patria potestad de los padres y dársela al Estado. El tema de los niños tutelados, de los menores en desamparo. Titulares que hacen a temblar el corazón, acusan, alertan, piden justicia, testimonios que mueven la conciencia, como de Mirela Muncina, por ejemplo. 2016 escribe: necesito ayuda urgentemente. Me quieren quitar a mis hijas. Ellas tienen 4 y 5 años de edad. Estoy cada vez mal por la parte de la opresión de los que representan protección a la infancia y tutela de menores de Aragón. Efectivamente, pienso en suicidarme a veces por cómo me tratan, por lo que debo soportar. A veces me lo acabo de creer después de tanto huir de inútil, enferma y mala madre que soy. Entre muchos atributos y la maldad, visitas no oportunas por la noche, mentiras, injurias, amenazas. Y delante de mis hijas se me dice lo que soy y que les tienen que llevar en un sitio mejor. No puedo más. Estoy hipertensa, con una ansiedad y depresión extrema. Y en lugar de ayudar, los servicios sociales mandaron informe a los menores falso. Por favor, necesito vuestra ayuda. No puedo más. Lo escribe en 29 de noviembre de 2016. Como ella, miles: María, Isabel, Morales, Raquel, Antonio, Zoya. En 20 de agosto de 2020, María Pilar me escribe: es increíble lo que está pasando en nuestro país. Se están robando niños en los hospitales y en todas partes. Mires donde mires, en todas las comunidades se roban niños. Asistentes sociales sin escrúpulos te ponen de loca cuando no tienen formación psiquiátrica. Te ponen de peligrosa cuando el único peligro son ellas. Y te ponen de pobre cuando ellos ganan con las lágrimas de los niños. Necesitamos hacer algo: unión, huelga de hambre, concentraciones. Y así escriben María, Vanessa, Julia, Florian y Elena, y miles y miles. Estamos ahora ante un nuevo robo de niños, pero esta vez legalizado. La organización Change, organización, avisa en las redes: la ley de igualdad comienza por lo que los políticos no hagan abuso del poder y diseñan sistemas que el dinero y las ayudas llegan a las familias. Estamos ahora ante un nuevo robo de niños, pero esta vez legalizado. Es una pregunta que no deja dormir. Lo que se evidencia es que estamos ante unos funcionarios, no todos por supuesto, de un poder omnímodo que separa y destruye familias, con decisiones muchísimas veces injustas y no tuteladas judicialmente. Cada vez son más frecuentes los abusos del poder por parte de unos funcionarios, no todos por supuesto, a los que la administración ha dotado de unas prerrogativas que solo deberían estar en las manos de jueces y magistrados. Ahora bien, hablaremos de jueces y magistrados, pero del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de un dato demoledor. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado a España 4 veces desde 2009 por no respetar el derecho fundamental de las madres y a los padres a ver a sus hijos cuando están tutelados. Concretamente, de una madre nigeriana residente en Pamplona, al no mantenerla en contacto con su hijo, dado en acogida, y que ella ha pedido a las autoridades que pongan fin a esta situación de manera urgente. En su demanda ante los jueces europeos, la madre no reclamó ninguna compensación económica, pero sí restablecer el contacto con su hijo biológico, que fue dado en adopción sin su consentimiento. En su fallo, el Tribunal de Estrasburgo reprocha a las autoridades españolas de no haber propuesto otras medidas menos radicales previstas en la legislación española. les recuerda que su papel es para protección social, es precisamente ayudar a las personas con dificultades. Y reprocha que no se realizaron los esfuerzos adecuados y suficientes para respetar el derecho de una madre a mantener el contacto con su hijo biológico. La Corte Europea ha condenado a España 4 veces desde 2009 por casos similares. ¿Y lo que queda? Porque el restante de los 44.000 casos quedan 44.3906, que no son solamente números, son nuestros vecinos, nuestros amigos, conocidos o desconocidos, los que lloran en silencio con corazones rotos de impotencia y piden ayuda. Ayuda que llegue a las familias y no tanto y solo a los servicios sociales cuestionados por sus métodos. ¿Ganka? Sí. Permíteme que te interrumpa, porque hablando de la ayuda, nosotros estamos aquí discutiendo también eso, tú lo sabrás mejor. Sí. ¿Cuánto recibe Exacto. por cada niño que se roba, y no estamos en el franquismo, cuánto dinero recibe de Europa también y de España por cada niño que roban? En principio, solamente por el robo. ¿Y luego por Vamos cuánto reciben cada robar, vez? Entre comillas, porque aquí hay mucho acoso institucional, que me conste. Pues de lo que sepa yo, entre 4 y 6 mil euros, más ayudas adicionales, que aquí hay un... Es interesante que puedo entrar efectivamente en ese tema de lo que se reprochó por los servicios, por los educadores en lucha en Aragón. Si me dejáis, lo voy a continuar. Sí, continúa. Porque es interesante. Continúa. Pues, muchas gracias. Voy a intentar hacer breve. Pues yo me encuentro en las redes sociales con los anuncios y con pancartas y en manifestaciones absolutamente estremecedores, como los servicios sociales trafican con niños. Trafican, así lo dicen. Y eso te hace a pensar y por supuesto hacer preguntas. ¿Están bien protegidas los niños tutelados? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Están bien tutelados y protegidos por parte del Estado en que en un momento decide de hacer de madre, padre y abuelos a la vez? Aquí puedo dar unas respuestas que son demoledores. Por ejemplo, me refiero a Aragón. Menores en protección del COA vuelven a sufrir situaciones de grave riesgo durante 2 días seguidos. Según informan educadores, en agosto de 2016 fue necesario llamar a dotaciones policiales, bomberos y ambulancia. En 2017, los educadores en lucha de Aragón alertan. Es incomprensible eso de lo que estábamos hablando, de las ayudas y cómo se cuestiona el dinero público, por supuesto. Que con su mayor presupuesto de la historia, cerca de 367 millones de euros, el DGA, no retomará dichos gastos y quería vender un supuesto compromiso con las figuras más vulnerables de la sociedad. Y llegamos a lo más duro, porque de verdad no puedo no decirlo, llegamos a este año, 2020. Mallorca, el escándalo sexual del siglo que se sabía y nadie evitó. La niña de 13 años y otro 15 más. El Instituto Mallorquino de Asuntos Sociales tenían constancia de 16 casos de explotación sexual de menores tutelados. Cuando toda la sociedad se pregunta qué está ocurriendo con la prostitución de menores tutelados en Mallorca, ¿es un caso aislado o es modo operandi? La diputada Axelo Huertas cuenta cómo fue acusada de demagoga, exagerada, alarmista, por denunciar en 2017 las negligencias y la falta de recursos en los servicios sociales. La tacharon de loca. Como otras muchas más, porque esto forma parte del modo operandi de la venganza y acoso institucional que sufren muchas personas que se atreven a denunciar la corrupción del poder. Por supuesto, hay que brindar un gracias a todos ellos, pero tenemos que brindar un apoyo institucional a los ciudadanos y a los funcionarios que, a pesar del acoso que sufren, no dudan a denunciar estos delincuentes. Y bueno, aquí puedo leer algo que es estremecedor, porque gracias a esta gente valiente podemos leer noticias alentadoras como estas, por ejemplo, del año 2019 de Zaragoza. La audiencia provincial acaba de condenar a 4 años de prisión y otros 5 de libertad vigilada al presidente del Colegio Profesional de los Trabajadores Sociales de Aragón, Javier Escartín Cese, por abusar sexualmente de un joven ebrio en un portal de Zaragoza. Pero creo que hasta aquí hemos llegado. O noticias como en 2017, detenidos en un psiquiatra y un policía por pornografía infantil. El agente es un alto cargo de la Policía Municipal de Zaragoza. El psiquiatra guardaba en su ordenador 70.000 archivos pedófilos de menores. Aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Cómo terminó todo esto? Los dos absueltos. ¿Vale? Sí, sí. Aquí yo creo que el PSOE debe una explicación. ¿Por qué y cómo? ¿Y por qué José Antonio Esteban Cañadas, el pedófilo confieso que lo estaban preparando para jefe de policía local, luego lo querían también poner como jefe? Allá me quedo. Bueno, me quiero quedar también con eso, también que el ministro Marlaska por fin cesó al jefe de la unidad policial contra la violencia machista en Aragón, al saber que fue condenado por el Supremo en 2004 por acoso a una compañera. El dicho jefe ejercía el cargo en la Jefatura Superior de la Policía de Aragón desde 2017. Aquí puedo hablar, pero no voy a aburrir, de las muchísimas mujeres víctimas de violencia de género que me han comentado cómo han sido tratadas por algunos policías, especialmente en Comisaría de Delicias, cuando iban a denunciar la violencia de género, de un modo absolutamente denigrante, y que se han sentido coaccionadas, pero eso tiene que ser tema de otra... Para otro programa eso. Sí, para otro programa. Pues eso, me quiero quedar con la lucha de los educadores, llevada muchas veces hasta la huelga por no mostrarse cómplices del maltrato institucional que en su opinión se puede dar en los centros de protección de menores. Y preguntarme, pues eso, como para terminar, de verdad, esto, ¿dónde ocurre? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un país totalitario? ¿Estamos en China, en Corea del Norte, en Venezuela, en la España franquista o en un Estado de Derecho tan desarrollado como estamos escuchando de nuestros políticos? Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Y hasta las resoluciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y muchas gracias por dejarme hablar, y esperando que vamos a seguir con el tema. Las gracias a ti, Ganka. Creo que Miriam te quería preguntar algo. Encantada. Dime, hola, Miriam. Ganka, no, te quería decir que eso de las amenazas y de lo que hace Servicios Sociales es verdad, porque en mi caso... Yo empezó así por una denuncia de violencia de género, y al poner una educadora me agredió. Lo primero que hizo fue amenazarme y agredirme. Y verbalmente, sí, y sí. Me quitó el teléfono de la mano, me arañó la mano, bueno, y me amenazó de que si no dejaba yo de hablar de lo que pasaba en el colegio, que a mi hija la intentaron violar 2 veces con 11 años, le dieron una paliza entre 5, era una barbaridad lo que le hacían cada día, la tiraron por una escalera. Yo denuncié todo esto, nadie me hacía caso. Bueno, después de denunciar a la trabajadora de menores, que es la supuesta mediadora entre el colegio y la familia, que me amenazó aquel día, después de denunciarla, fui al espacio del gancho, el espacio De derechos. ¿De derechos? Sí, sí. Y ahí me dijeron que le escribiera a Joaquín Santos. Le escribí una carta a Joaquín Santos contándole todo esto y la respuesta fue 6 policías en casa, una señora que no sé qué dijo que era del juzgado y un representante de menores. ¿Tú te sentiste acusada en ese momento? En ese momento me acusaban de síndrome de Munchausen y por poderes y paranoia. Yo lo que sentí, me sentí en ese momento como una delincuente. ¿Sentiste la impotencia de no poder demostrar la verdad? Y... No, es que yo no entendía cómo podía pasar eso, aparte que los policías que fueron a casa estaban como con una mano casi en el arma. O sea, yo parecía una terrorista. Que te sentías intimidada. Sí, totalmente. Y aparte... Que hay más se llevaron a mis hijos. ¿Cómo? ¿A ti te consta que hay más casos? ¿Te han contado algunas...? Muchos, muchísimos casos, muchos. Hay una chica que ahora mismo fue tutelada y ahora mismo le dieron unos meses de vida y a ella le quitaron a sus hijos por pobreza, que se supone que es ilegal, que por cuestión de pobreza te quitan a tus hijos. Porque y va a morir en estos meses sin haber visto a sus hijos. ¿Qué opinas? ¿Cómo aparte del gran apoyo que te está prestando en este caso el Radio Topo y los colegas periodistas, qué opinas? ¿Qué hay que hacer para erradicar esta lacra? Lo primero es que le quiten las subvenciones, o lo segundo, mejor dicho, lo primero es que... Abolir la ley. Que de esto se ocupen jueces y no señores que no sé si título tienen algunos. Perdóname, simples funcionarios que poco, creo que... ¿Te puedes fiar a todos los jueces? Perdona por preguntar. ¿Sí? No. No, porque yo he pasado informes de todo esto, de que es mentira y no tiene base alguna, de que se llevaron a mis hijos con informes falsos porque yo nunca tuve ninguna enfermedad. Bueno, lo último que me acusan es, de lo último que se agarran es que he puesto a mis hijos en riesgo por ser yo víctima de violencia de género. Eso ocurre. La última pregunta, si me permites. ¿Tú has notado en alguna vez un corte ideológico por parte de la administración? ¿Y porque tú representas pues la parte feminista o porque eres de izquierdas? ¿Has notado alguna vez un corte? Sí. A ellos les cae mal que te defiendas, les cae mal que defiendas tus derechos, les cae mal que digas que eres feminista o que quieras... O sea, les cae mal que mires... Sí, e incluso me he sentido discriminada... porque soy argentina, porque soy de otro país. Me he sentido discriminada cuando me han dicho que... Muchísimas gracias por las respuestas y te paso a los colegas y una vez más agradezco pues, que me habéis dado la posibilidad. Ganka, muchísimas gracias y ya te llamaremos para otros sí, temas. Yo pienso que tenemos que abrir un hilo porque dentro de lo que he expuesto... Pues quedan muchas cosas, sí, claro. Tenemos una hora y claro, se nos va también el tiempo. Por supuesto, muchas gracias. Y para no tampoco cansar a la gente. Muchísimas gracias, Ganka. A vosotros. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Pues seguimos con el tema después de este pequeño corte. La verdad que es un tema, que es un tema muy emocionante, ¿no? Y muy, sí, muy largo. A ver, yo, Miriam, te quería preguntar, partiendo de la base que, bueno, pues que los hijos son de los padres, no del Estado, pues entonces lo que te quería preguntar, y bueno, partiendo también de la base que no se puede generalizar porque no todos los servicios sociales son iguales, yo he leído que hay varias causas por las que te pueden retirar la custodia de tus hijos. Me imagino que no tienes ninguna de estas causas, no eres una madre alcohólica, no los tienes sin comer, no los tienes sucios, no estás en prisión, pues y varias cosas y tal. Lo que sí, un motivo por el que te pueden quitar a tus hijos es porque tengas un problema psiquiátrico. ¿A ti, por ejemplo, te ha valorado un psiquiatra para que hayan hecho este sumario, estos papeles, para que se puedan llevar a los niños? Para que me dijeran que tenía síndrome de Munchausen por poderes y paranoia, no, eso no sé de quién se lo sacó ni de dónde, a mí no me hicieron ninguna valoración. Vale, pues entonces eso lo tendrías que mirar, porque creo entender que puede ser la única causa, digamos, para retirarte a tus hijos. Tiene ahora, no sé qué día va, todavía no hay fecha de juicio, pero un psiquiatra, el doctor del agua, sí que ha hecho muchos informes después de él sí verme, y que eso no puede ser, que es imposible, que no entiende de dónde salió eso, de dónde salió semejante... Yo pienso del divorcio. ¿Por qué? La trabajadora social ha quitado el niño abusivamente, ilegalmente, ¿vale? E metiéndolo en un centro giovanile, passando lì il tempo diventano segnati a vita. Però riflessionando, Tuica ha beleato con il secondo marito, sì, e ha gannato la luce. Sì. Allora questo dimostra che la denuncia di maltratto può essere una mentita. Per cui è su questo che tu devi basare, perché l'amore di madre io non lo discuto, non lo discuto, però la denuncia di maltratto è da constatare, perché il secondo maltratto annulla anche il primo. No, a ver, la prima vez... yo no, en realidad no fui a hacerle una denuncia a mi ex esposo. La policía lo vio en el acto y se lo llevó. Entonces después estuve obligada casi a hacerle la denuncia. La segunda vez que hubo un problema fue cuando yo ya había recuperado a mis hijos y quise meter a mi hija en un colegio para que saliera de la junta y de, bueno, porque mi hija salió de la institución institucionalizada. Salió una chica que casi me da, es duro decirlo, pero mi hija salió casi un delincuente juvenil. Hacía cosas que no eran de mi hija, que yo le decía, estás poseída a veces, porque no era mi hija, era otra chica totalmente diferente, era mentirosa, veía, no sé, tenía que estar sacándole... Se metía en páginas donde hablaba con chicos de otros lugares, que se encontraba por ahí, o sea, cosas de niña, de mujeres, no de niña. Y decidí ponerla en un colegio cuando aquí en España no hay medio pupila. Me dijeron que en Londres había. Fui para allá a averiguar cómo podía ser. En eso fue que mi hija discutió con mi ex marido, que sí, en ese momento él ya estaba bien. Ahora yo comento el por qué y motivo es esto. No lo sé. Con il primo marito, sì, che sei arrivata alla jefatura, il tuo ex marito è arrivato segnato con l'occhio. Non tiene che avere nada con il delitto che stiamo parlando. Sì, ma infatti i motivi della vita privata non devono entrare nel niño, però a chi il trabajatore sociale lo mette in mezzo per poter gannare e llevare con interesse il niño. La segunda vez ni siquiera dijeron por qué se lo llevaron, porque fue porque la niña estaba con mi ex esposo, el nene, la nena se quedaron cuando yo fui a Londres. se quedaron con mi ex esposo, que ya hacía años que después del problema que tuvimos, que fue puntual, él no en casa no había discusiones, no había problemas, lo que le pasó a él fue algo puntual, yo nunca lo había visto bebido, nunca, ni siquiera una cerveza. Aquella vez fue algo que no recuerdo bien cómo le dijeron que tenía él, que le había dado no sé qué, como un ataque de algo, y estuvo un año en Prisma recuperándose. Después del año que estuvo en Prisma, que es un centro psiquiátrico o algo así, él salió, hablamos, venía a casa, se quedaba con su hijo, se quedaba a comer, se quedaba a ver películas, con él estaba todo bien. Pero ahí había un problema, porque él mismo me decía que la gente de los servicios sociales le decían que no podía llevarse tan bien conmigo, que él, que ellos lo iban a ayudar para que me sacara a mí de la casa, porque en la casa que yo vivía era propiedad de él, que me sacara de ahí a mí y él se pudiera quedar con el niño. Y entonces él decía que él no quería eso, que él quería que el niño lo tuviera yo, porque yo lo tenía bien y no tenía por qué hacerme nada. Los propios servicios sociales querían ponerlo en contra mí y no quería que nos lleváramos bien. Es que, o sea que tú entonces nunca has sido una presunta inocente, siempre has sido una presunta culpable. Siempre. Siempre somos culpables ante la justicia. Sí. Antes éramos inocentes. No, pero sobre todo aquí, en este caso, después de que denuncié a su trabajadora y que también amenazó a mi hija y le retorció las manos delante del director del colegio y todo aquello, después que la denuncié y lo denuncié ante el director Joaquín Santos, la respuesta de ellos fue atacarme, claro, llevarse a mis hijos, claro, para que me callara, para que... Sí, sí, el negocio. Y me acusaron de cosas que yo no entiendo cómo esta gente tiene tanto poder. Yo, Miriam, te quería esto preguntar... Esto no puede estar en manos de funcionarios. Es que te quería preguntar también... Que, por ejemplo, ¿tiene poder suficiente un funcionario para quitarte la custodia de tus hijos antes de un juez? Bueno, parece que en este país sí. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Espera, no, para que vamos a ir cerrando, voy a decir... No tiene conocimiento... Un dato que ya lo sabía, hemos estado hablando con Pepe antes. Son 60.000 euros por cada niño que roban. Es un verdadero negocio. Bueno, es lo un de robar, trato, entre comillas, bueno, entre comillas, que entre comillas. Que hacemos comillas, hablar literariamente, no es un robo ni es un tráfico. Y... depende de la comunidad, son 4, 5, 6 hasta 15.000 por niño, que los niños cogen. ¿Lo podemos decir M o no lo decimos? Pues eso, no cogen nada. O sea, que esto es un tráfico, esto es un negocio, y la parte que está ahí, que ella dice, la atacan porque están relacionadas directamente con el tráfico. Esta es la conclusión que nosotros llegamos, que yo llego después de todo esto. Sí, es un tráfico, es un delito de lesa humanidad, es un delito contra los niños, estamos viviendo, y no solo en España, esto viene de Europa. De todo el mundo. No se tiene en cuenta en ningún momento el interés del el supuesto que no. Usan mucho eso, davanti, el supuesto interés del menor. Es un delito contra la infancia. Davanti al potere del dinero, siamo todo indifeso. Ahí estoy de acuerdo con mi amigo. Yo, para terminar, lo único que te quería decir, que mucho ánimo, ¿vale? Porque es una de las causas que, digamos, que es más difícil tienes para ganar, que es una causa judicial que es difícil. Es difícil, dicen que es muy difícil y que solo de todas las familias que pierden a sus hijos de esta manera, que les tutelan los hijos, sobre todo si hicieron las cosas mal, si es con falsos informes, sobre todo, dicen que es un 5% de un 100% de las familias que recuperar. Pues fíjate, si te tenemos que desear suerte, pues ¿no? No, sí, se puede ganar, que sí. Estarás dentro de este 5. Lo que quiero decir es que yo, hay una cosa que no entiendo y me gustaría, y he preguntado a varios abogados y dan vueltas y no me responden directamente, es por qué, si yo cogí todas mis pruebas donde dice que yo no tengo ninguna enfermedad, que lo de mi esposo, de mi ex esposo, no fue un maltrato continuo, ni los chicos veían nada, ni entre nosotros, ni hacia ellos. Porque si a mis hijos no les faltaba nada, ni ropa, ni calzado, ni colegios, eran chicos educados, queridos, cuidados. Lo que no entiendo es por qué yo cojo todas estas pruebas y se las entrego a Fiscalía de Menores, y la jueza las tiene sobre la mesa y las leyó, porque en una ocasión me tocó ir por un caso de otra persona Y ella dijo que sabía quién era yo porque tenía mis expedientes en la mesa. Entonces, si saben por qué no cortan, si saben que esto no fue legal, que no tiene base alguna, que los informes son falsos, ¿por qué el proceso sigue? No entiendo eso. Un vecchio detto italiano dice: perro non come perro. Un tema, como veis, bastante duro. Y tenemos que dejarlo aquí. Algunos contenidos que habíamos anunciado, pues no lo vamos a poder hacer porque se nos ha comido el tiempo. Y con esto, pues vamos a ir terminando el programa. Muchísimas gracias, Miriam, por tu testimonio. Y ya sabes que cuando quieras, aquí están los micros y estás invitada. Muchas gracias, Pepe. Gracias a todos. Con La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo conlacasaenlamochila2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook Con La Casa en la Mochila, y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Recordarles, el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Antes de finalizar, les recuerdo que el próximo jueves de 17 a 18 horas se estrena un nuevo programa en nuestras ondas. Nuestro compañero Pecu vuelve a la radio con un programa que lo titula OVNI. No se lo pierdan, el próximo jueves. Y ahora les dejamos paso a nuestros compañeros de Fate to Fate, Escándalo en las Ondas, Colmenas Tapizadas y Jab Bad, en el 101.8 FM Radio Topo. Nos ha dejado esta dichosa pandemia sin fiestas del Pilar, pero sabremos divertirnos responsablemente. Nada más, les esperamos el próximo domingo a las 18 horas, no nos fallen. Gracias siempre por su fidelidad. Buenas tardes a todas y a todos.